El progreso, como decías vos, tiene que ver con que empezamos a hablar y hay un diálogo y se puede plantear un vínculo distinto donde las cosas que podamos avanzar, avancemos. Me parece que no había por qué no avanzar en cuestiones de la basura, por ejemplo, que eso es una cuestión que nos atañe a todos. Tampoco me parecía correcto no avanzar en el drenaje pluvial, que tiene que ver con la infraestructura que es de la ciudad. Lo hablamos con el intendente acordó y se le hicimos la devolución al primer requerimiento que tuvimos en aquella oportunidad y me parece que es positivo en todos sus aspectos. A partir de ahora empezaremos a hablar de otras cuestiones también. ¿Y estas tareas se han comenzado ya en estos días o ya cuándo se van a iniciar? Digo, la colocación concretamente de los cestos de basura y la limpieza del canal. Eso ya tiene que estar trabajando. Tal vez ahora, a la vuelta, seguramente ahora estamos en el campo, una entrega del Casabierna, pero a la vuelta pasamos por ahí, vamos a ver si están lo que tenía que estar esta semana, que son los dos contenedores de basura que se sacan de lunes a sábado todos los días. Los lunes a domingos, menos los sábados, todos los días. Y eso es un compromiso de los vecinos también a mantener la disciplina sobre la conducta de la basura, ¿no? Que es una cuestión entre todos. Y me parece que este inicio de un mecanismo de diálogo tiene que ver con eso, con que podamos ir avanzando en función de responsabilidades y en la medida que se pueda, ¿no? Hay un montón de condicionamientos que tenemos para poder avanzar en ese barrio, pero bueno, la idea es trabajar. ¿Qué otros pasos se pueden dar? La preocupación, otra de las preocupaciones importantes de los vecinos es el tema de las calles internas. Me parece que el otro paso es seguir juntándonos y ver aquellas necesidades que podemos trabajar. Eso será en adelante, después de que llegue esta obra. Digamos, lo más importante está hecho, que tiene que ver con las bombas que vienen del canal Montenegro y que eso no debería traer más consecuencias de estancamiento de agua, por lo menos no en los niveles que estaban. Así que la mayor preocupación que presentaron los vecinos fue esa, que tenían las fotos de lo que sucedía con lluvia. Bueno, eso no debería estar. Así que en la medida que cuando empiece ahora esta época lluviosa, generalmente en mayo, veamos qué sucede, ahí empezaremos a avanzar con otras cosas, ¿no? Que me parece que en esto se va a ver, va a haber máquinas, van a limpiar, van a romper un cordón que está ahí obstruyendo el drenaje, y sobre eso después vamos a empezar a trabajar en otras cuestiones que se puedan hacer. ¿Hay reuniones semanales? Le está haciendo la asamblea del barrio, aparentemente nosotros nos quedamos con esta tarea, se la trasladamos a ellos para que nos pasen las direcciones de los contenedores. Dijeron que no tenían inconveniente, así que ya, así hablamos con Obras Públicas y estamos avanzando.